por aquí, yo me muevo por allá. Los dos juntitos vamos a movernos al compás. Tú te mueves por aquí, yo me muevo por allá. Tomaditos de la mano salen todos a bailar. Tienes que mover tu cuerpo muy sensual para que te puedan imitar. Los muchachos como yo lo van a hacer. Este movimiento tan sencillo vuelve loca a la mujer. Esta música de Green, la que te hace divertir, porque todos ya se mueven así. Esta música de Green, la que te hace divertir, porque todos ya se mueven así. Porque todos ya se mueven así. Y ahora todo el mundo hace palma, los pibes, las pibas, las manos arriba, el Green va a empezar. Yo me muevo por allá, los dos juntitos vamos a movernos al compás. Tú te mueves por aquí, yo me muevo por allá. Tomaditos de la mano salen todos a bailar. Tienes que mover tu cuerpo muy sensual para que te puedan imitar. Los muchachos como yo lo van a hacer. Este movimiento tan sencillo vuelve loca a la mujer. Se mueven así.